Cuando hablamos de tortura, ¿de qué estamos hablando? Bien, que hay varias definiciones y la definición de Naciones Unidas tiene varias cuestiones que habría que modificar y se están proponiendo reformas. Vamos a utilizar, de hecho utilizamos en la coordinadora como definición de tortura la de Naciones Unidas, la de la Convención del 84, que tenéis en la pantalla. Entonces hay que tener en cuenta que puede haber tres tipos de tortura, básicamente. Una sería tortura o malos tratos, sería la inquisitiva, aquella que se utiliza para obtener información de alguna persona, o inculpaciones, antiinculpaciones, sería, la más clásica, la que casi todo el mundo entiende como tortura. Otra situación es la de castigar o intimidar a alguien por algo que ha hecho, se supone que ha hecho, un castigo evidentemente extrajudicial. En prisiones la primera parte puede ser para conseguir información sobre un intento de fuga, sobre qué personas trafican con droga, una serie de situaciones. Esta segunda es la que se utiliza de forma más regular en prisiones, es castigar a alguien porque ha desobedecido una orden, porque se rebela contra las normas internas, porque ha agredido previamente a otro funcionario, etcétera. Son este tipo de es el tipo de torturas y malos tratos más habitual en las prisiones del Estado español. También hay fuera, pero vamos, estamos. Y luego hay otra forma de tortura, que sería la tortura coactiva, en que las intenta coaccionar, atemorizar a una persona o a un colectivo de personas. Esta, evidentemente, también se utiliza mucho en las prisiones del Estado español, donde las agresiones, los castigos, lo sufre una persona, un grupo de 30 personas, pero es un llamamiento, un aviso a todos los demás de que tienen que ser sumisos porque pueden encontrarse con situaciones no esperadas. De hecho, un comentario muy habitual es hay que enseñar quién manda aquí. Por otra parte, las torturas, lógicamente, las practica un funcionario público en el ejercicio de funciones públicas o un particular a instancias suyas o con su consentimiento. Es decir, un particular de forma aislada no practica torturas. Un preso no puede torturar. Puede cometer otro tipo de aberraciones, pero no torturar. Las torturas cometen los funcionarios públicos, en este caso funcionarios de instituciones penitenciarias. También puede cometerlas un preso instigado por un funcionario. Entonces tiene que haber una instigación previa por parte del funcionario. Y no hace falta que sean solamente físicas, las agresiones físicas, también todo tipo de amenazas, coacciones, ataques a la intimidad y sobre todo lo que se utiliza de forma más habitualmente, la tortura blanca, aquella que no deja huellas, también están incluidas en la Convención de Naciones Unidas. Tiene varios defectos, pero uno fundamental es el calificativo de graves, que está al principio, a los sufrimientos causados a la persona. Evidentemente, la calificación de graves siempre es bastante conflictiva. Evidentemente, bueno, si alguien pierde un brazo, pues es grave, es decir, hay unos baremos, pero ¿qué ocurre con las agresiones, las amenazas, las coacciones, la tortura blanca, el aislamiento sensorial, etcétera? Cuyo que es muy difícil poder cuantificar o demostrar posteriormente. De hecho, este es el argumento que utilizan los Estados, todos los Estados, para negar la práctica de la tortura. Israel aprobó en su momento, luego afortunadamente varios años después lo derogó, el uso de la fuerza física moderada contra los detenidos y los presos. Como era moderada y no era grave, no era tortura. Inicialmente el Tribunal Supremo de Israel aceptó esa definición, finalmente hace 10 años por presiones de Naciones Unidas se derogó esa situación. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos con el protocolo de Bush. Tortura solamente será aquello que produzca lesiones mortales o pérdida de órganos vitales, es decir, muerte. Y por tanto, todo lo que no sea eso no es tortura. Y por tanto, lo legaliza. No. La tortura no tiene por qué solamente sufrimientos graves. En todo caso, hay otra cuestión. Todas las convenciones internacionales son contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, todo aquello que no sea grave, vamos a aceptar que no sea tortura, pero sería trato cruel, inhumano o degradante y está igualmente prohibido. No hay ninguna justificación, ninguna excusa para su utilización. El Código Penal Español ha cambiado y se adapta un poquito más a la... se adapta algo más a la definición de... está pequeñito, pero se ve... de tortura, pero tiene varios defectos. Por ejemplo, no incluye que la tortura la pueda practicar un particular a instancias de un funcionario, que es una práctica muy habitual cada vez más, por ejemplo, en las guerras internacionales, en Irak, asociaciones, vamos, empresas como Blackwater y demás son los que interrogan y torturan para evitar que los soldados americanos torturen, o aquí en el Estado español tenemos el caso de los centros de menores. Son vigilantes jurados, por lo tanto, teóricamente no son funcionarios públicos, por lo tanto, los jueces se niegan a utilizar el concepto de tortura. Parece que esto está cambiando y, de hecho, hay una sentencia reciente con condena a dos vigilantes jurados en centros menores de Tenerife. Igualmente, no incluye las agresiones sexuales, por ejemplo, en comisaría o en cárceles como delito de tortura. Habría que denunciarlas por otra parte, cuando a nivel internacional, evidentemente, son consideradas parte muy clara de la tortura y como una arma de guerra en ocasiones también. Se ha pedido insistentemente al Estado español que adapte definitivamente la definición de tortura a los convenios internacionales y el Estado español se niega sistemáticamente. De hecho, no solamente lo han pedido organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, como la Coordinadora, como otros colectivos, también lo ha pedido el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, también lo ha pedido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el máximo organismo de derechos humanos a nivel internacional, y el Estado español dice que no va a cambiarla, que es perfectamente accesible y aceptable y no va a cambiarla. Es decir, es una desobediencia reiterada a los mandatos internacionales. Pero, bueno, insisto, yo voy a hablar indistintamente de tortura o malos tratos y en todo caso quedaría durante el transcurso de la investigación judicial la calificación exacta judicial y demás. La definición, grave, no grave. Todo lo demás, de hecho muchas veces las amenazas sin uso de fuerza física pueden ser mucho más graves que una agresión directa a la persona, sobre todo porque una agresión física directa la persona agredida puede de alguna forma recomponer los hechos, sabe quién ha agredido, sabe cómo lo ha agredido, sabe por qué ha sido. Sin embargo, con el tipo de tortura blanca, aislamiento, amenazas, etcétera, se queda totalmente destruido, que es uno de los objetivos de la tortura, destruir a la persona. La tortura no busca sacar información, busca inculpaciones, pero no información, no la verdad, que es lo que ha ocurrido. Bien. Esto en cuanto a un poco para ver el marco donde nos movemos. En la coordinadora, para ver la realidad de la tortura en el Estado español, vamos a proyectar una serie de gráficos para que veáis rápidos, no voy a extender mucho en ellos. La coordinadora conoce aproximadamente una media de y ha constatado dentro de nuestros medios, evidentemente que no son muchos, una media de 60-70 casos anuales de tortura en las prisiones españolas, tortura y malos tratos. El año 2004 tiene un pico, pero corresponde con el motín que hubo en la cárcel de Batacamins en Barcelona, donde se produjeron más de casi 50 denuncias acreditadas por torturas. Y finalmente, de momento, tenemos una condena en primera instancia de 9 funcionarios de la prisión de Cuatrecaminos, pendiente de la apelación ante el Tribunal Supremo. Fue un pico especial, por unas circunstancias. La media suele ser 60-70 casos anuales, de los, insisto, que conocemos. Hay muchísimos que no podemos contrastar y luego veremos un poco la evolución. Ahí tenéis los casos anuales, el último ha bajado. Explicamos luego también un poco por qué ha bajado esa información. Sin embargo, esto es una parte pequeña de la realidad que os contaba. La mayoría de las personas que denuncian, que sufren tortura, los presos, no denuncian esa tortura de ninguna forma, a ningún lado, a ninguna objeción, a ningún comentario. En el año 2010 hubo una encuesta, un libro que publicaron, algunos conoceréis, Julián Carlos Ríos y otra serie de profesores de la Universidad de Comillas en Madrid. Se mandaron más de 5.000 cartas, encuestas a 5.000 presos. Casi todos los centros penitenciarios se boicoteó esa encuesta, pero bueno, al final se consiguió que respondiesen a la encuesta 1.700 personas presas en el Estado español, de todo el Estado, de toda la geografía y de todo tipo de delitos y situaciones. Bien, el 73% de las personas encuestadas manifestaron haber sido objeto de torturas o malos tratos en algún momento de su estancia en prisión. Lo cual no significa, primero, que esas situaciones fuesen denunciadas, punto uno, y punto dos, evidentemente, no podemos asegurar que sean reales. Pero sí que indica la percepción que tiene el preso de una situación de agresión, de humillación, de vejación permanente en la prisión. Un 73% manifestó haber sido objeto de ese tipo de prácticas. Sin embargo, en la misma encuesta, estos eran los tipos de agresiones sufridas: spray, porras, aislamiento, fuerza física, grilletes. casualmente nadie hacía referencia a las amenazas, a las coacciones, a la negativa, a vis-a-vis, a permisos, que también constituyen parte de esas amenazas y que había que incluir en todo este concepto. La mayoría de las agresiones, sin embargo, como podéis ver, un porcentaje muy alto, se habían sufrido por la parte de las agentes de la policía en los traslados entre prisiones, Guardia Civil, juzgados, etcétera, o por ambos, en traslados y en los centros penitenciarios. Es decir, la situación de tortura, agresiones y frustraciones es algo generalizado en las prisiones del Estado, en las prisiones de todo el planeta. Vamos a hablar de caso español, pero podríamos generalizarlo. De hecho, recientemente el Comité Europeo de Derechos Humanos acaba de condenar a Italia y a Francia por practicar torturas en las cárceles italianas y francesas. Sin embargo, como decía antes, cuando se pregunta a los presos si han denunciado esas agresiones, esas torturas, nos encontramos con que en principio el 73% decía haberlo denunciado, pero solo ante un juzgado de guardia del 73% era un 22%, es decir, aproximadamente estamos hablando de un 14-15% de las personas que denuncian torturas dirigen una queja al juzgado de guardia, que luego veremos cómo pasa. La mayoría de las quejas, pues a la propia dirección, o también muchas veces sí que se remiten al juzgado de vigilancia penitenciaria, que sistemáticamente archivará la queja y no dará curso ni dirá testimonio al juzgado de guardia, que es lo que debería hacer. También veremos el papel de los juzgados penitenciarios y de penitenciaria en esta situación. Otro problema grave que tenemos es, que hablaremos luego más tarde, pero para seguir con esta encuesta, es si esas agresiones han sido documentadas por parte del médico de la prisión con un parte forense. Veis que solamente una cuarta parte, el médico de la prisión hizo un reconocimiento, extendió un parte, que no siempre se entrega al preso. Entonces, yo creo que este cuadro tenía que estar fuera, pero como, insisto, no tengo el PowerPoint, ha salido donde no debía, luego volveremos a él. También hablaremos, porque es lo que la coordinadora se centra, torturas, malos tratos y muertes en prisión. En las prisiones se vulneran muchísimos derechos, no solamente el derecho a no ser torturado, la integridad física o el derecho a la salud, sino otros muchos derechos, prácticamente todos, el derecho a la educación, a la salud, a la presunción de inocencia, prácticamente casi todos los derechos son vulnerados de una forma u otra. La coordinadora nos centramos en el tema de tortura y entonces voy a centrarme en este campo. Luego, si queréis alguna pregunta, podemos hablar de algún caso más, pero esto. Bien, igualmente que decía antes, la coordinadora recoge en sus informes los casos de muerte en centros penitenciarios de los que tenemos conocimiento. Esta es la encuesta. Parecería que hay una disminución en el número de personas fallecidas dentro de prisión. No es real. Esto es no somos capaces de llegar a todas las situaciones de fallecimiento en prisión. Ayer, si estabais, creo que era Manuel, comentaba que los muros de la prisión tienen dos objetivos. Uno, que el preso no se escape. Dos, que la sociedad civil no veamos lo que pase dentro. Evidentemente, esto lo están consiguiendo de una forma cada vez más eficiente. Cada vez es más difícil comprobar lo que está ocurriendo dentro de las prisiones y mucho más en situaciones de muertes o de torturas y malos tratos. Estos son los casos que conocemos como coordinadora y demás. De estos casos que conocemos, no pretendemos que todos ellos sean merecedores de un reproche penal. Es decir, hay veces que no se pueda, que hay que aceptar que no ha habido una infracción al Código Penal. Pero todos ellos significan, evidentemente, una vulneración de los derechos a la salud de la persona, una falta de asistencia médica, es decir, situaciones en que el sistema ha fallado y no ha sabido garantizar el derecho a la vida de estas personas. Insisto, falta de asistencia médica, personas que mueren por una asistencia que perfectamente podría haber sido la salvar la vida si estuviese en libertad, con un simple traslado a un hospital, y situaciones de muerte que se prolongan, en casos de enfermos graves, se prolongan prácticamente hasta el día anterior a la muerte. Incluso hay presos que reciben la orden de libertad después de fallecidos. Es decir, hay situaciones que luego iremos viendo con más detalle, pero los cuadros, para que veáis, estos son los cuadros que conoce la coordinadora. Igual que en el caso de torturas y malos tratos no hay estadísticas oficiales, a pesar de los mandatos internacionales, en el caso de muertes bajo custodia hay algunas, pero son curiosas. Sabéis que en el Estado español las cárceles están distribuidas en dos bloques, unos a nivel estatal, los que dependen de la Secretaría General de Seguridad Penitenciaria, que son todas, salvo las de Cataluña, y, por otra parte, las cárceles catalanas, que dependen de la Generalitat de Cataluña. Las dos hacen sus análisis, sus encuestas, sus estadísticas anuales y son radicalmente diferentes. Vamos a ver algún ejemplo. Según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, estos son los casos de fallecimientos que han ocurrido entre el año 1980 y 2012. No he conseguido los de 2013 porque no se ha publicado todavía la estadística de instituciones penitenciarias. Estos datos de las instituciones penitenciarias no coinciden con los datos de los sindicatos de instituciones penitenciarias. Acá hay, además, que dan un número de fallecimientos superior a instituciones penitenciarias. Pero datos oficiales de instituciones penitenciarias, veríamos que estamos notando una media de 180 casos de fallecimientos. La coordinadora conoce 30, 40, 50 casos. Sin embargo, si miramos los datos de la Generalitat de Cataluña, Cataluña tiene aproximadamente una séptima parte de los casos de presos del Estado español. Actualmente son 64.000 y Cataluña puede tener pues unos 9.000 presos actualmente. Si comparamos los dos cuadros anteriormente, vemos que algo falla. Es decir, según instituciones penitenciarias, en las cárceles del Estado español muere el triple de presos, conteniendo 7 veces más presos. Es decir, cualquiera diría que las cárceles catalanas son letales al máximo. O sea que, vamos, ser destinado a cárcel catalana significa casi la muerte automática. No es verdad. Lo que ocurre es que la Generalitat de Cataluña es más rigurosa a la hora de establecer los casos de fallecimiento en las prisiones. Entonces, igual que instituciones penitenciarias solamente considera fallecimientos bajo su custodia, bajo su dependencia, aquellos que mueren dentro de los muros de la prisión. Si el preso muere en el hospital o muere en la ambulancia a camino del hospital, ya no le incluyen las estadísticas. La Generalitat de Cataluña sí lo incluye en las estadísticas porque esa persona sigue estando bajo su custodia, aunque no esté en el centro penitenciario. Está en un módulo penitenciario, está en la ambulancia, e incluso incluye bajo su custodia a aquellas personas que mueren en tercer grado, porque están bajo su custodia, tiene que controlarlo. Estos datos son los que se reflejan en las cárceles catalanas, y aquí veréis un poco, también hace referencia de qué personas mueren en cada situación. Sé que es pequeño, no sé si lo veréis bien, pero vemos que aproximadamente el número de personas que mueren en el interior de la prisión en Cataluña viene a ser aproximadamente una tercera parte del número de personas que mueren en eso. Y luego hay otra tercera parte aproximadamente de personas que mueren en hospitales. Es decir, 2/3 partes de las personas que mueren bajo las dependencias, bajo la custodia de instituciones penitenciarias de Cataluña, mueren presos, es decir, custodiados, bien sea por funcionarios de prisiones, bien sea por policías nacionales, en caso concreto, Mossos de Escuadra. Luego hay una serie de variables. Si tenemos en cuenta esto, y tenemos en cuenta que Cataluña tiene una séptima parte de los presos del Estado, podemos hacer una proyección de cuántas personas mueren en el Estado español en el interior de las prisiones y hospital. Veremos que entonces el número, si en el interior de prisiones más o menos cuadra. Puede haber picos, alguna vez un mayor número en las prisiones estatales, pero más o menos viene cuadrando. Teniendo en cuenta que multiplicamos por 7 el número de muertos en las prisiones catalanas. Si hacemos la misma referencia con las personas que mueren en hospitales y en prisiones, vemos que la media de personas que mueren en las cárceles catalanas son 450 personas que mueren anualmente en las cárceles del Estado español. Es decir, una persona y media, una o dos personas mueren cada día estando presos. Es un porcentaje altísimo. Es decir, en 10 años tenemos 4.000 y pico muertos, casi 4.050 muertos en prisiones. Este número evidentemente ha bajado desde los años 80, donde hubo un genocidio realmente con el SIDA y el número de personas que fallecían en prisión por SIDA era realmente terrible. Afortunadamente el SIDA va siendo una enfermedad que se va controlando, no curando, y el número de personas que fallecen está siendo en prisiones muy, muy inferior. No sé si hay algún cuadro más. Sí, bueno, en las causas de la muerte, bueno, aquí tendréis un poco las causas según varios años. Un porcentaje alto, hay muchas, una quinta parte muere por sobredosis en prisión. Habría que analizar cuál es la responsabilidad de instituciones penitenciarias en el tráfico de drogas dentro de la prisión. Casi una séptima parte son por suicidios en las cárceles del Estado. Evidentemente, cuando una persona se suicida en las cárceles, habría que ver cuál es la responsabilidad también de las instituciones penitenciarias, porque a esa persona se la ha llevado a una situación de desesperación importante. Muchas veces estos suicidios, en muchos porcentajes, en la mayoría de los casos, se producen en celdas de aislamiento, en régimen de aislamiento, después de haber sido o haber denunciado una agresión. Son muchos los casos de personas que lo que el Instituto Penitenciario califica como incidentes, que otros presos definen como una agresión al preso, que es aislado a una celda de aislamiento, y aunque se le retiran todos los medios, cuerdas, cinturones, etcétera, aparece ahorcado en su celda de aislamiento. Bueno, pues el porcentaje es muy alto y es muy difícil poder saber qué es lo que está ocurriendo en estas situaciones. Como podéis ver también, las muertes accidentales son pocas, las muertes por agresiones de internos son muy pocas, a pesar de lo que nos quieren contar de la presencia de los presos, y la mayoría de los fallecimientos, más de la mitad, son por casos naturales, que no por SIDA, y aquí generalmente estamos hablando, salvo casos muy aislados, por una falta de tratamiento médico. Son personas que llevan quejándose mucho tiempo de que padecen una enfermedad grave, que no se les atiende, y un día pues esa enfermedad provoca que aparezca muerto en su celda, o en el caso de Cataluña, que son trasladados al hospital para morir directamente al día anterior y demás. Pero son muchas veces, porque son reiterados casos, tenemos casos reiterados de peticiones del preso, de su abogado, de su familia, de ser trasladado al hospital para ser atendido, desatendidas esas peticiones, y finalmente la persona fallece en prisión, y claro, la informada autopsia es que fallece por una causa natural, claro, pero insisto, a una persona que le pegan un tiro entre ceja y ceja, lo natural es que se muera. O sea, cuando hablamos de causa natural hay que tener en cuenta que eso no significa nada. Aquí se ven los casos de Cataluña, pero están tan pequeños, pero más o menos viene a ser un poco la misma estadística. Bien, estos son los datos un poco para que entendamos cuál es la situación numérica. Insisto, solamente conocemos aquellos datos que son muy pequeños. Si hablamos de casos de muerte bajo custodia, estaríamos hablando de que conocemos escasamente una quinta, una sexta parte de los fallecimientos bajo que se producen en prisiones. Y en el caso de torturas, pues desconocemos si es un 5% o un 95%. Hablamos de una media de 50 anuales, 50-60 anuales. Los presos dicen que 73% de ellos han sufrido agresiones en algún momento de su estancia en prisión. Entre esos dos baremos tenemos que contarnos y desconocemos cuál es la realidad. Si tenemos que atender a lo que nos cuentan los presos y algunos abogados, el número es evidentemente mucho más elevado de lo que se produce. ¿Cuáles son las situaciones, en qué situaciones se producen esas agresiones? Y le decía antes un poco, generalmente son en situaciones de aislamiento, régimen de aislamiento y en primer grado. También es verdad que son en primer grado y en régimen de aislamiento donde se producen las denuncias. En el segundo grado, el grado más generalizado, es muy raro, por no decir prácticamente imposible, que un preso se atreva a denunciar que ha sido objeto de agresiones. Se producen, a veces no son bastante, son regulares, las cartas, las quejas a través de abogados que nos comentan que han ido ahora con su cliente a prisión y que le han visto que tiene un hematoma, que tiene erosiones, que le comenta que le ha pegado, pero que no quiere denunciar para evitarse problemas, para evitarse sanciones, represalias y demás. Esto voy a dejarlo para el final. Bien, esto ya estaríamos entrando un poco en las dificultades que tenemos a la hora de poder primero acreditar que realmente ha habido una situación de agresión. Luego veremos qué hacer con la denuncia. Casi todos los que tengáis experiencia con presos, muchos por lo menos, os habrán comentado que han sido agredidos o testigos de agresiones, pero que no quieren denunciar. Represalias contra las personas que denuncian presos. Bueno, no hace falta muchas veces denunciar. Es muy habitual que una persona que haya sido agredida por unos funcionarios automáticamente sea contradenunciada por resistencia, por atentado, por daños a los mobiliarios y trasladada al módulo de aislamiento o a la celda de aislamiento durante unos días hasta que desaparezca las secuelas, y también como castigo a ese preso que ha protestado, que ha desobedecido, y como dije antes, como amenaza, aviso a todos los demás presos de que tengan cuidado de lo que está pasando. La agresión física suele producirse generalmente en las celdas de aislamiento, pero también se produce muchas veces en la celda, en la propia celda, y menos en el patio delante de otros presos, pero también se produce. Los peros y las pegas y las causas, los motivos que nos alegan los presos que nos comunican han sido agredidos suelen ser generalmente esas. Miedo a una contravención por atentado, no aislamiento porque van a ser aislados independientemente, y también porque eso va a significar automáticamente, prácticamente, un traslado del preso a una cárcel lejana. Si está en La Lama, pues le llevarán a Soto del Real o a Torrecica en Murcia. Si está en Galicia, le llevarán a Cataluña o a Andalucía. Está en Andalucía, le traerán a Galicia o a Aragón. Siempre le llevarán al sitio más lejano, alegando siempre motivos de seguridad. Siempre. Igualmente, puesto que ha tenido un parte, por lo menos un parte, si no una contradenuncia penal, al menos un parte por lo que sea, eso va a llevar una regresión de grado, va a llevar a la retirada de permisos si los tenía, retirada de un destino a la prisión si lo tenía, y desde luego limitación o supresión del derecho de visitas a la persona. Esto, por ejemplo, este hecho concreto último, es algo de lo que más duele al preso, que está esperando un vis-a-vis con su familia, con su novia o con su novio, y de repente se encuentra con que el día anterior, los días antes, le prohíben el vis-a-vis, no se lo comunican a la familia acude a la prisión, un viaje en balde, y evidentemente significa un dolor añadido al que ya tenía. También alega siempre motivo de seguridad. Casi siempre la justificación de las instituciones penitenciarias o policíacas a la hora de justificar un caso de tortura, de agresiones, suele ser motivo de seguridad. El preso detenido se rebeló, hubo que reducirle aplicando la fuerza mínima necesaria. Es el discurso permanente que tenemos constantemente. Estos suelen ser, digamos, los motivos por los cuales los presos se niegan, y es comprensible, a la hora de presentar denuncias. Esto junto con la desconfianza absoluta hacia los tribunales de justicia. De esos 1.700 personas que denunciaron, que comentaron haber sido objeto de agresiones, y de los el 23% que denunció ante los tribunales, de todos ellos, solamente uno, en el 2010, manifestó que había conseguido una condena de un funcionario. Muchos de ellos que habían denunciado ante los tribunales fueron condenados ellos por atentado por resistencia y en un par de casos por denuncia falsa. Es decir, la denuncia incluso se vuelve en contra del propio preso. También es cierto que las medios de prueba, la dificultad de demostrar lo ocurrido en un medio tan cerrado como prisiones es difícil, pero evidentemente todo esto significa que los presos se lo piensen muy mucho a la hora de denunciar. Tenemos a veces incluso, imagino que mañana, esta tarde lo comentarán. Sabéis que hay una campaña de cárcel igual a tortura que lleva 3 o 4 años, y muchas veces esas denuncias que se hacen no las incluimos en los informes de la coordinadora porque son denuncias muchas veces genéricas. Es decir, nos cuesta mucho porque los presos tienen miedo a la hora de decir qué persona ha sido el agredido, entonces suelen ser denuncias genéricas. Hay agresiones en la cárcel de Alhama, hay agresiones en la cárcel de Tal, pero no suelen identificarse, tienen mucho miedo a identificar a la persona agredida para evitar ese tipo de represalias. Una denuncia genérica de ese tipo, evidentemente, no lleva a ningún lado, no podemos hacer nada con ello. Es prácticamente imposible poder utilizarla. Los tribunales de justicia quieren casos concretos, fecha, día, hora. Rechazan la tortura psicológica, la tortura blanca, no asumen ese dolor psicológico, con lo cual, evidentemente, directamente archivan de plano la denuncia. Por otra parte, frente a estas dificultades del preso para denunciar, tenemos prácticamente todas las dificultades a la hora de poder demostrar, aportar medios de prueba para estas agresiones. En las prisiones no existen cámaras de seguridad. Mejor dicho, sí que existen, pero casualmente solamente graban las agresiones a los funcionarios. En el caso concreto que os comentaba antes del motín de Barcelona, en el 2004, que acabó por ahora con condena a varios funcionarios, sí se aportó al juicio contra los presos el vídeo donde se veía que varios presos agredían a un funcionario médico de la prisión. Ese sí se aportó a juicio. Sin embargo, no se aportó ningún vídeo en que se viese cómo los funcionarios agredían a los presos. Siempre que se piden las cámaras a prisión por un tipo de agresiones, también lamentablemente casi siempre pasan fuera en comisarías o en la calle, esas cámaras, esas imágenes o no existen occidentalmente se han borrado, como ocurrió también hace poco tiempo en la prisión de Ponent, o debido a la falta de medios y penitenciarias, graban encima de las cintas anteriores, con lo cual no se pueden aportar las imágenes. Hay un problema muy grave a la hora de documentar. Insisto, todas las imágenes en que se ven cómo funciona un preso agrede a un funcionario, esas llegan todas a juicio. Las otras no llegan ninguna. Es una cosa generalizada. El problema que tenemos aquí es, bueno, las cámaras cuando existen, ¿quién las custodia? ¿Quién es el encargado de hacerlo? Son los propios funcionarios de prisiones. Entonces, evidentemente, si ven directamente o a través de unas imágenes, un monitor, una agresión, lo lógico es que inicialmente tuviesen que denunciarlo, hacer una copia de seguridad, guardarlo, apartarla y llevarlo al juzgado. No lo hacen nunca. Como mucho cuando el juzgado se lo requiere. Es decir, no ha habido un solo caso, ni en cárceles, ni centros de entrenamiento, ni en comisarías, ni en cuartel de guardia civil, en que un guardia civil, un responsable del centro, haya llevado de oficio, por su propia voluntad, unas imágenes de una persona agredida por un funcionario a un juzgado. No lo ha habido. Ha habido algunas en que se ha reclamado y se ha reclamado a tiempo con rapidez y se han conseguido esas imágenes. Ese es un punto a tener en cuenta. Hay que pedir las imágenes muy rápido, prácticamente inmediato. No siempre la vamos a conseguir, pero si esperamos 15-20 días, la excusa es perfecta, las han borrado. Por otra parte, el tema de los testigos. Hay agresiones que se producen delante de otros presos. Pero si ya el preso agredido tiene miedo a la denunciar, los presos que han sido testigos también tienen mucho miedo a la denunciar. Hay amenazas a los presos que han sido testigos, hay traslados como amenaza de cuidado, que si testificas a favor de, te podemos mandar, te podemos hacer la vida imposible. Y hay presos que a pesar de todo han denunciado la agresión y el día anterior o 2 días antes de acudir al juzgado a ratificar la denuncia han sufrido una nueva agresión. Luego veremos algunos casos concretos. Y por otra parte está digamos la prueba del parte médico, del médico de la prisión. Hemos visto antes cómo la mayoría de los presos nos comentaban cómo no se les entregaba el parte médico de las personas que dicen que han sido objeto de agresiones. Tres cuartas partes dicen que no se les entrega el parte médico a pesar de que hay instrucciones de que cualquier parte del médico de la prisión debe entregar una copia al preso, a margen de la que tengan que mandar o no al juzgado o al informe, al expediente personal. No se hace nunca o casi nunca, incluso aunque se pida, no se hace, incluso muchas veces no se hace incluso a requerimiento del juzgado cuando se hace posteriormente. Es decir, la forma de probar las torturas es prácticamente imposible. Es decir, aquí muchas veces el primer y único testigo de esas agresiones suele ser el abogado que va a ver a la persona y se encuentra, sin saberlo, con que presenta hematomas, presenta lesiones, etcétera. Muchas veces el abogado es el primer testigo y a veces el único testigo que tenemos de esas agresiones. Es importantísimo que tengáis constancia de esa situación y de la importancia que puede tener a la hora de poder hacer valer unas denuncias, que luego costará mucho sacarla, pero bueno, esto hacerlo. Bien, al final se ha prestado la denuncia, bien sea porque el preso ha presentado una denuncia, bien sea porque el abogado ha presentado la denuncia, bien sea porque un familiar se ha enterado y ha presentado una denuncia. Aquí los presos, la mayoría de las veces, precisamente para evitarse, claro, cuando un preso manda una queja a la dirigencia penitenciaria, los funcionarios no suelen hacer mucho caso y la cursan normalmente. Cuando mandan una instancia al juzgado de guardia, bueno, pues muchas no llegan al juzgado de guardia, muchas no llegan. El preso tiene la copia, pero en el juzgado de guardia no aparece. A veces, si aparece, aparece unida a la denuncia contra el preso. Y el juzgado no hace ni caso, es una alegación a la que no da ninguna credibilidad. Hay que tener en cuenta que las denuncias del preso al juzgado de guardia se hacen a través de la propia institución, con lo cual, evidentemente, es decir, las garantías de que esa denuncia va a llegar al juzgado son pocas. Siempre os aconsejo que, aunque el preso os diga que ha presentado la denuncia, si quiere seguir adelante con la denuncia, hagáis una nueva denuncia, recogiendo lo que el preso dijo, adjuntéis copia de la denuncia que ha presentado por la primera instancia, pero pedirla, porque si no lo vais a encontrar con que no se va a abrir ninguna denuncia al juzgado, o no, o va a unirla a la causa contra el preso, o no va a llegar, e incluso si llega, va a poner un auto de sobreseimiento libre sin más y no se la va a notificar al preso. Este es un caso único. El último nos pasó, por ejemplo, en Topas este año, donde una persona, cogiendo un poco, es decir, había denunciado, él estaba en la cárcel de Brieva, en Segovia, denunció a dos funcionarios por agresión. Bueno, sufrió represalias, al final acabó en la cárcel de Topas, que es una cárcel muy dura, uno la conoceréis, y fue convocado para por videoconferencia declarar y ratificar su denuncia contra los funcionarios de la cárcel de Brieva. Dos días antes sufrió una agresión en la cárcel de Topas, y además le dijeron por el motivo que era, inmediatamente le aíslan y a los tres días fue mandado a la prisión de Villena en Murcia. Con lo cual, no pudo ratificar la denuncia porque estaba en Villena, hubo que convocar nueva declaración y al final no sabemos siquiera si ha podido ratificar la denuncia inicial. En este caso en concreto ya veremos la dificultad de Skype para ver al abogado. Es decir, pero esta práctica es habitual, ¿eh? Es decir, entonces, cuando hay denuncia, al final tuvimos que presentar, él presentó una queja por una instancia denuncia desde Villena por la agresión en Topas y hubo que presentar una nueva denuncia a través del abogado en el decanato para reabrirla porque el juzgado de Salamanca había sobreseído directamente la denuncia sin practicar ninguna diligencia y sin notificarlo nada a nadie. Cuando presentamos la denuncia también la sobreseyó, pero bueno, ya veremos, no vamos a ir adelantando. Entonces es muy habitual, aunque teóricamente no debe ser, que una carta escrita a mano, una denuncia escrita a mano, los jueces normalmente no se la van a leer. La van a archivar de plano en un porcentaje altísimo de casos. Ya ni siquiera en leerla, ¿eh? Es decir, incluso cuando la lean también posiblemente, pero a ver qué hay. Bien, pero ¿qué es lo que hace un juzgado cuando recibe una denuncia y decide declarar? Bien, primero lo que tenemos a práctica es que no suele oírse al preso para que ratifique la denuncia. Cuando se hace es mucho más tarde. Muchas veces es inevitable, el preso que estaba en Topas es trasladado a Villena, entonces hay que mandar un exhorto y demás, pero muchas veces ese preso va a estar deambulando de cárcel en cárcel, con lo cual el juzgado que sigue la causa por la tortura no va a saber dónde está realmente el preso, entonces va a tener que librar varios exhortos a Villena, a Pecasen, hasta que encuentre, puede localizar al preso para declarar. Esto puede tardar 3, 4 meses, año y medio, 2 años. Ese mismo tiempo es el que tarda en ser reconocido por el médico forense, con lo cual evidentemente, salvo que sean agresiones brutales, no queda ninguna lesión, ninguna secuela de lo que ha ocurrido. Además nos encontramos que muchas veces el juzgado primero le toma declaración y luego posteriormente otro exhorto para que le vea al médico forense, con lo cual la causa se eterniza. Entonces, lo normal que hace el juzgado cuando ve una denuncia y quiere investigarla, se limita a escuchar, a pedir información a la administración, a sus penitenciarias, que lógicamente va a decir que es mentira, que fue el preso el que causó los incidentes, que hubo que reducirle, que hay dos funcionarios lesionados, etcétera, etcétera, y con esto el juzgado va a archivar. Lo normal es que muy pocos de los presos que han denunciado han sido agredidos en prisiones lleguen a ratificar la denuncia. Esto. Hay algunos, pero son muy pocos. La mayoría de los casos se suelen archivar. Insisto, y cuando se consigue escuchar al preso puede tardar meses, incluso en ocasiones hemos tenido casos de varios años a la hora de poder ratificar la denuncia. La única diligencia que se ha practicado es el informe de la institución penitenciaria. Lo mismo ocurre con el preso, con el médico forense. Entonces, importante también, aunque casi nunca se va a conseguir, es que se solicite en la denuncia la urgente declaración y el reconocimiento urgente del médico forense. Hay que pedir que el juzgado mande al médico forense a la prisión, no hay que esperar que el preso venga al juzgado. Tampoco, es verdad que tampoco lo van a hacer generalmente, pero al menos te queda decir, bueno, no se ha podido acreditar las lesiones porque no me habéis dejado. No, es decir, no porque no haya pedido, es decir, por lo menos la falta de iniciativa es el juzgado, no es de la parte del denunciante, del abogado. Por otra parte también, aunque no se ha conseguido nunca, es recomendable jugar, igual que la institución penitenciaria dice que al preso lo traslada, lo dispersa por motivo de seguridad, pedir, al contrario, que se apliquen medidas de seguridad con el preso, es decir, que se le evite estar en el módulo donde se ha sido agredido por los funcionarios que ha sido agredido. Sí, le hemos pedido reiteradamente, nunca hemos conseguido esa medida cautelar. pero insisto, hay que pedirla porque de alguna forma tenemos que conseguirlo y bueno, a través de vía recursos y ya hablaremos luego de las instituciones internacionales, se pueden conseguir cosas, eso sí, con muchos años de retraso, pero se pueden conseguir. Hay que distinguir dos situaciones importantes en el caso de torturas en general. La necesidad de inmediatez, de urgencia que tiene el preso o el abogado, porque corren plazos, a la hora de conseguir que esa situación en concreto se vea investigada y, en su caso, sancionada a los responsables y reparada a la víctima. Esa es una cuestión que hay que valorar, evidentemente. Hay plazos, hay urgencias, etcétera. Pero otra es, digamos, la situación de la erradicación, ojalá, de la tortura a malos tratos. Eso es un procedimiento a largo plazo, a muy largo plazo. Entonces, hay también que pensar que, además de la ayuda que podamos prestar al preso en concreto, es la ayuda que podamos prestar a la situación en general para poder mejorar la situación. Entonces, hay que jugar siempre con los dos bazos. La ayuda a la persona, a tu cliente, a tu defendido, pero también la ayuda que se puede prestar a la hora de mejorar esas situaciones. Y hay que tener en cuenta que las denuncias por tortura y malos tratos, aunque sean archivadas, dejan huella. No lo vamos a enterar nunca. Nunca nos van a dar la razón. Pero sí se va a ver, si hay una continuidad y un trabajo mínimamente serio, cómo en esa prisión, en concreto, hablando de instituciones penitenciarias, va a haber cambios en el personal de la prisión. Es decir, en la coordinadora hemos comprobado cuando hemos podido presentar denuncias reiteradas, acreditadas, documentadas, por eso, porque el abogado ha visto las lesiones, porque se ha conseguido otros testigos de algún preso, porque hay un relato coherente con todo lo que ocurre, nos archivan la denuncia casi siempre. Pero sí hemos podido comprobar cómo, por ejemplo, el defensor del pueblo hace visitas, hace recomendaciones, cómo se cambian turnos dentro de la prisión, cómo hay funcionarios a los que son trasladados a otras prisiones. No soluciona el problema, sencillamente cambia el problema a otra prisión, pero al menos en esa prisión sí se ha conseguido una temporada de tranquilidad. Es decir, no nos lo van a decir nunca, no nos lo van a reconocer, eso está claro, pero sí que es verdad que eso mejora de alguna forma la situación de esa prisión, de sus presos y demás. Y siempre que sepan que esa persona presa tiene un apoyo fuera, eso es una garantía importante para el preso. Entonces hay que estar muy encima, pero es una garantía para el preso que es importantísima. El papel de, bueno, supongamos que ha tomado declaración al preso, que el médico forense lo ha visto. ¿Y qué es lo que hace el juzgado? Bueno, pues insisto, lo normal, lo habitual, autosobreseimiento en la inmensa mayoría de los casos. Extraordinariamente, en muy pocas ocasiones se consigue llamar a declarar como imputados a algunos funcionarios. Muy pocas veces. Lo cual, bueno, pues eso es importante porque que los funcionarios se noten también que pueden ser llamados a declarar, también les va a dejar una nota en su expediente y tener cuidado de hacerlo con cuidado. La mayoría de las denuncias, insisto, acabarán siendo archivadas. Casi siempre el fiscal, en un par de ocasiones, en el motín el llamado motín de Quatrecamins, el fiscal acusó a algunos de los funcionarios, pedía penas muy bajas, pero acusó. En la inmensa mayoría de los casos, el fiscal aparece como mucho el día del juicio, no aparece en ninguna declaración, en ninguna diligencia de prueba, no pide ninguna diligencia de prueba y se limita, como mucho, acudir de juicio. Y si tenemos suerte, no pedirá la absolución de los funcionarios. A veces incluso llega a pedir una condena por un delito de faltas. Pero es una figura totalmente ornamental. No, hasta el día de hoy no sirve para mucho la situación del fiscal. Es una cosa que hay que denunciar, evidentemente, lo que está ocurriendo. Los presos se comentaban que solamente una de sus denuncias había llegado al final a la condena. Bueno, la verdad es que desde el año 2010-2011 se están consiguiendo que el número de condenas a funcionarios vaya aumentando lentamente. Es decir, es uno de los sitios de la opacidad es mayor y se está consiguiendo poco a poco que algunas investigaciones se lleven a cabo y que algunos casos lleguen a condenas de los funcionarios. Ha habido condenas, no voy a pasaros así un relato, pues tampoco son tantas, pero condenas, como os comentaba, en Barcelona ha habido varias, en Ponent ha habido una, en Albolote, En Granada ha habido dos condenas por agresiones, en Villena también ha habido otras dos condenas, en Fuencaliente ha habido una, es decir, ha habido varias, en Meco en Madrid, en Aranjuez en Madrid, empieza a haber varias. Donde sí que hay un cambio más importante en ese sentido es en el caso de las denuncias, que es un caso que quiero tratar aparte, de las denuncias de mujeres por abusos sexuales contra funcionarios de la prisión. La situación de abusos sexuales a presas, a mujeres presas, ha sido una constante, al menos desde que yo llevo trabajando en tema de denuncias de torturas, y me remonto al año 76 con la COPEL, con los comités de apoyo al COPEL. Ha sido una constante las alegaciones de abusos sexuales por las mujeres, pero no se denunciaban. En los años 80, principios de los 90, la inmensa mayoría de las mujeres presas eran de etnia gitana, entonces no denunciaban nunca ese por vergüenza, entonces sencillamente no se denunciaban. En los años finales de los 90 cambia un poco la población penitenciaria y entra otro tipo de presas y empiezan a denunciarse algunos casos, pocos, pero empiezan a denunciarse. El cambio se da en el 2005-2006 en la prisión la antigua prisión de Nájera de la Oca en Álava, donde cuatro mujeres a través de Salaketa Álava, un miembro del colectivo de la coordinadora, presentan una denuncia contra el subdirector de seguridad de la prisión de Nanclares de la Oca por abusos contra cuatro presas. De forma, la verdad que para todos nosotros sorprendente, varias funcionarias de la prisión testificaron a favor de las presas. Y al final, bueno, se consiguió que esta persona fuese condenada por el juzgado, por la audiencia provincial, a año y medio y por el Supremo a 2 años y medio, y con 8 años de inhabilitación ha sido expulsado de la carrera judicial. Y bueno, fue de alguna forma el pistoletazo. Desde entonces ha habido varias condenas. Ha habido condenas por esos tipos también antes en Villena, en Picassent. La semana pasada se celebró un juicio en la prisión de Ibiza contra un funcionario y un educador por abusos sexuales, a una presa. Ha habido varias. O sea, en Alhama hubo una denuncia, no sé al final cómo acabó, también por abusos sexuales, desconozco cómo acabó. Pero aquí sí que se ha habido una pequeña variación y en este momento está investigándose una situación de una denuncia de tres presas, dos brasileñas y una colombiana, contra un funcionario de la prisión de Brieva en Ávila. Y este es un caso especial porque ha sido la propia institución penitenciaria la que promovió la denuncia contra el funcionario, la que abrió expediente, la que mandó la primera denuncia, la primera parte, al juzgado, y luego al final, bueno, colectivos de la coordinadora, nos hemos personado con Acción Popular y está adelante la causa. Van a aparecer más funcionarios, ya han aparecido más funcionarios como partícipes de esas situaciones de abusos y otros como cómplices. Está empezando la investigación, es de la primera pasada, pero confiamos que en ese caso también se llevará adelante. De hecho, ese funcionario inicial sí ha sido apartado y suspendido de sus funciones. Inicialmente fue apartado y se le prohibió la entrada en el módulo, y ahora está suspendido de funciones desde el momento en que el juzgado lo ha imputado formalmente. Hay un pequeño cambio, hay un pequeño cambio, muy pequeño, muy pequeño. Es decir, en este caso concreto de agresiones sexuales a mujeres. En los casos de agresiones físicas seguimos de una forma muy, muy atrasada, y además, lo que es peor, hay una idea, se quiere vender una idea de que las cárceles españolas como un modelo a vender en el resto de Europa, y que ha funcionado relativamente bien hasta hace poco tiempo. Esto, bueno, aquí sería un poco lo que es la imagen de las cárceles españolas a nivel internacional. A nivel internacional, la preocupación de las torturas en el Estado español se ha centrado casi siempre en el tema de la lucha antiterrorista. Era lo más llamativo, lo más espectacular, donde había denuncias que eran tenidas más en consideración por los organismos internacionales. Sin embargo, aquí hubo que esperar hasta el 2002 para que las instituciones penitenciarias e internacionales empezasen a hacerse eco un poco de lo que estaba pasando en las cárceles españolas. El primer toque de atención se dio en el año 2002, cuando el relator contra la tortura de Naciones Unidas, entonces, Theo Van Boven, hizo un informe sobre la situación de la tortura en el Estado español y hizo un informe en que recogía unos 150 casos de tortura y malos tratos. El escándalo se produjo porque en ese informe se recogían y aceptaban como válidas unas 50 denuncias por tortura a presos de ETA. Pasó desapercibido, pero ahí estaban, que también se hacía eco el informe de 53-54 denuncias por tortura a personas presas privadas de libertad en las cárceles del Estado español. Theo Van Boven había asumido como propio el último informe que había elaborado la Coordinadora de Personas Presas y que le remitimos en el año 2001 y lo dio por válido. Hizo investigaciones, hizo sus valoraciones y consideró que era válido. Esa es la primera vez que instituciones penitenciarias, que los organismos internacionales se empiezan a preocupar de la situación de la tortura en las cárceles españolas. Hasta ese momento pasaban, nadie les planteaba el problema. Ese mismo año el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, esta vez en noviembre, también la coordinadora, acudimos a Ginebra, a la reunión del CAT, y les enviamos un informe sobre lo que estaba ocurriendo en las cárceles y fuera, pero concretamente nos centramos mucho en lo que pasaba en aquel momento en el régimen FIES. El régimen FIES, denunciamos lo que estaba ocurriendo y el Comité contra la Tortura calificó, hizo una recomendación al español de que se aboliese el régimen FIES, indicando que la mera situación del régimen FIES podía ser considerada en sí misma como una situación de maltrato y trato cruel, con independencia de las agresiones concretas y puntuales. Lo que ocurre es que también se ganó una sentencia en la Audiencia Nacional por contenciosa. La respuesta de instituciones penitenciarias y del Estado español fue mantener el régimen FIES, pero dentro de lo que es el Reglamento General Penitenciario. La cambiamos, las situaciones las mismas, aunque también es verdad que el régimen FIES que tenemos hoy, la aplicación concreta no es la que había en los años 90, que fueron los más duros, ni en los años 2000. Es decir, hoy el régimen FIES, siendo un régimen durísimo, totalmente inhumano, cruel, no es lo que estaba ocurriendo en los años iniciales. En los años iniciales, las torturas, los suicidios de personas en prisión en régimen FIES fueron muy habituales. De hecho, un porcentaje altísimo de las primeras personas que sufrieron ese régimen se suicidaron. Es decir, muchísimos. Afortunadamente, ya no es tan duro. O sea, el régimen FIES directo, régimen FIES directo, control directo, se aplica de una forma mucho más laxa a día de hoy. Pero ahí está la amenaza. Si mañana lo necesitan, volverán a aplicarlo. Es decir, no se ha derogado esa normativa. Sigue estando ahí, exactamente igual que estaba al principio. Solamente que ahora, en lugar de estar en una institución penitenciaria, está en un reglamento orgánico, una ley orgánica con un rango superior. Se aprobó sin ninguna oposición de ningún partido del Parlamento. Yo creo que no sabían ni lo que aprobaban. Y ha habido un cambio importante, así que el cambio ha sido realmente importante, es a partir del 2011, donde se consiguió visitas específicas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura a varias cárceles españolas y que comprobaron que lo que les comentábamos de casos de agresiones, de celdas especiales donde se producían esas agresiones, comprobaron que eran reales. Entonces, en el 2011, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó el Estado español, hizo visitas en Cataluña a la cárcel Modelo y a la cárcel de Quatrecamins. En Madrid visitó la cárcel de Soto del Real, la cárcel, creo que también la de Estremera o la de, dos o tres cárceles, perdón, y en Andalucía visitó la cárcel de Alcolea en Córdoba, la de Puerto de Santa María 3 y otra cárcel más que en este momento no recuerdo. Y comprobó, no solamente escuchó las alegaciones de los presos de que habían sido objeto de torturas y malos tratos, sino que comprobó que había celdas con argollas, que había celdas con una mesa de piedra donde se esposaba a los presos para agredirles, comprobó el uso de los medios coercitivos y hizo un informe muy duro que se publicó en el 2003, que podéis ver, que luego pasó el enlace, que se puede ver en la página del Comité Europeo. El Comité Europeo se quedó especialmente preocupado por la situación de las cárceles en Cataluña, la Modelo y Quatrecamins, la Modelo por situaciones de hacinamiento y de falta de higiene, E hice una visita especial al año siguiente para comprobar si se habían tomado en consideración las recomendaciones. Comprobó que no se había puesto ninguna recomendación en práctica y bueno, ha vuelto a hacer un requerimiento especial con el procedimiento de hacer la denuncia pública correspondiente. De esta forma, parece ser que la imagen idílica que el Estado español daba de las cárceles españolas parece que empieza a quebrarse, ¿eh? Pero todavía tenemos grandes dificultades, incluso en organizaciones españolas de derechos humanos, de asumir que en las cárceles españolas se producen casos de tortura. Parece que, así como se acepta que en los centros de internamiento extranjeros eso ocurre de forma regular, de momento en las cárceles hay como una cierta reticencia a la hora de verlo. Y aquí ya dos cositas para luego pasar, si queréis, a esto. Bueno, hay en los médicos forenses hay un protocolo a la hora de documentar los casos de las agresiones, las lesiones, las secuelas. Hay un protocolo especial, aunque no es obligatorio, si es, digamos, el modelo que tiene Naciones Unidas para documentar situaciones de tortura o de maltrato tratado por el inhumano degradante. Es el protocolo de Estambul. Es un protocolo muy elaborado en el que analiza las alegaciones, las pruebas y demás, y se determina finalmente el grado de veracidad de las alegaciones de tortura, es decir, si son alegaciones coherentes con, o sea, las secuelas, las marcas, son coherentes con las alegaciones, son muy coherentes, poco coherentes, nada coherentes. Entonces, es un protocolo que no se utiliza en el Estado español, que es prácticamente desconocido, no ya por los abogados, que no se explica en ninguna parte de la carrera, pero tampoco lo conocen, lamentablemente, los médicos forenses, que teóricamente sería su obligación, y se está empezando a trabajar sobre ello. La coordinadora está trabajando mucho, dando seminarios, dando cursos, ha creado un grupo de médicos que, aparte de hacer esos informes, esos peritajes, está dispuesta a dar charlas ahí donde queráis que se elabore esos informes sobre estos informes. Hay un manual para abogados de cómo utilizar el protocolo de Estambul y, a nivel muy elemental pero muy interesante, hay un pequeño informe publicado recientemente por el Defensor del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en que habla de la necesidad de implementar algo parecido al protocolo de Estambul, de cómo deben hacerse los medios, los informes de los médicos forenses a la hora, cuando hay alegaciones de tortura o malos tratos. Entonces, yo sí que lo recomiendo porque os va a servir mucho de guía a la hora de poder formular una demanda, alegar, pedir pruebas y demás. Es un documento de 40 páginas, muy fácil de leer, pero creo que es interesante. Viene con ejemplos de cómo son los informes actuales, cómo no deben ser los informes actuales y un poco de cómo deberían ser y qué pruebas se podéis pedir a la hora, pues eso, si es al cabo del día siguiente, al cabo de 4 días, etcétera. El protocolo de Estambul puede detectar secuelas de tortura pasados muchos años, ¿eh? No es del día anterior. O sea, puede ser pasados muchos años, lógicamente, las secuelas psíquicas que están ahí. ¿Qué se está haciendo dentro de la coordinadora en concreto y otros colectivos para hacer esto? Bueno, en Madrid se ha creado una especie de grupo, no es un turno de oficio porque lógicamente es una cuestión totalmente privada, pues hay un turno, un equipo de abogados que están voluntarios, ahí se ha formado una lista, y cada vez que hay alegaciones, denuncias, casos de tortura o malos tratos, que la persona que no lo cuenta no tiene abogado o no procede a ningún abogado, pues le asignamos un abogado de este listado, de este turno, que evidentemente, en principio, si la persona de ida tuviese medios, pagaría una cantidad pequeña, mínima. Si no tiene medios, que es lo que ocurre en prisiones, se hace totalmente gratuito. En principio, si hubiese posibilidades, pues al menos pagar al abogado los gastos y las cuatro. Es muy pequeña, pero a veces el propio abogado tiene que asumir todos los gastos, incluidos los tratamientos. En este momento, tiene año y medio, porque es de mayo pasado, hemos asumido un total de 32 casos de torturas y malos tratos, no solamente en prisiones, pero en prisiones en concreto llevamos 17 casos. La mayoría de ellos han sido archivados, tenemos 4 que están en este momento en trámite, y a ver qué es lo que pasa. Es decir, los trabajos están peleándose de forma importante. Hay situaciones en CIE también, en los centros de internamiento de extranjeros, y en la calle, en comisarías, en cuartel de Guardia Civil. está dando un funcionamiento bastante bueno. Entonces, el problema está en que podemos morir de éxito, porque no está llegando, es decir, no tenemos capacidad para que todos los abogados asuman esta situación. Además, a través de la coordinadora, pues si un preso es trasladado a otra prisión, hacemos un seguimiento de ese preso de forma continuada, con lo cual es importante. Hay que tener en cuenta que siempre hay que tener algún contacto fuera del sitio, porque claro, es esto, un preso de Alhama, en cuanto denuncie, va a ser trasladado a Puerto Santa María. Entonces, hay que tener algún contacto, algún abogado de confianza en Puerto Santa María para que vaya a verle, para que vaya a asistirle y demás. Eso, afortunadamente, dentro de la coordinadora lo estamos teniendo y os lo ofrecemos. Cualquiera que tengáis algún problema, podéis pedir un abogado de confianza en ese sentido para que haga asistencia o alguna visita. Por otra parte, el Servicio de Orientación Jurídica, que hay un congreso el mes que viene en Orense, lleva varios años, concretamente desde 2004, bueno, para deciros que la subcomisión penitenciaria del Consejo General de la Abogacía forma parte de la Coordinadora de Prevención de la Tortura, es un organismo parte de la coordinadora y, por tanto, pues participa bien. En todas sus recomendaciones, todas sus conclusiones del año 2004, hace alguna referencia y alguna recomendación de qué deberíais hacer los abogados cuando os encontréis con un caso de alegaciones de tortura o malos tratos. Es decir, son muy sencillos, hay un protocolo, informar al preso los derechos que le aportan, que tiene, así como de las consecuencias que puede tener. Si hay urgencia, rápidamente, pues pedir la asistencia jurídica, gratuita, la asignación, porque, bueno, dependiendo el colegio, el abogado que asiste en el SOC puede o no poner la denuncia por tortura o malos tratos. Hay variación de todo tipo. Hay toda una serie de normas que las tenéis ahí publicadas en la página del Servicio de Orientación Jurídica, que imagino que no se las os darán. Y lo que sí que es importante es que, con independencia de que se comunique, el preso al final decida formular o no la denuncia, sí que habría que pedirle permiso para comunicar al Servicio de Orientación Jurídica, al SOC, ese caso, a nivel de estadística. Es bueno que sepamos, aunque no haya denuncia formal, por miedo, por la razón que sea, sí que sería necesario tener un cuadro real, no el que tenemos como coordinadora, que es bastante difuminado, tiene muy poca precisión de lo que está ocurriendo en las prisiones del Estado español. Se está intentando, en Madrid en concreto, hacer protocolos específicos para casos de tortura. De hecho, hemos conseguido de momento el compromiso del Consejo General de Abogacía, a través de la Fundación de Abogacía Española, de hacer una especie de guía para los abogados de qué son los datos, pasos mínimos que tienen que hacer a la hora de cuando se encuentran en un caso de torturas o malos tratos. ¿Qué hacer? De hecho, este protocolo, esta guía, está en este momento, están concretando algunas cosas, va a ser fácil, va a ser 7-8 folios, datos mínimos, y se hará pública en principio en las jornadas que la Fundación organiza en Madrid el día 10 y 11 de diciembre, precisamente aprovechando el 10º aniversario. Y también se ha conseguido, aquí el compromiso está, otra cuestión es que luego consigamos o no, es en el Colegio de Abogados, de dos cosas. Uno, dar un protocolo específico para los abogados madrileños, pero que puede servir de modelo para todos los demás colegios de abogados, y el compromiso de que el colegio defenderá a aquellos abogados que se presenten en cuestión de tortura o malos tratos y sigan este protocolo. Es decir, el compromiso de apoyarles, no dejarles colgados, estar delante, exigir, preocuparse por los hechos. Es decir, intentar dar un respaldo a ese abogado para que pueda llevar adelante las denuncias, que no se vea objeto de presiones que muchas veces ocurren y demás. Entonces, estos son protocolos que están ahí y demás. Yo creo que es una cosa que sí que antes no pasaba, es parte de esa nueva sensibilidad frente a la tortura que sí que se puede estar dando en algunos sectores, no a nivel institucional, pero de alguna forma se está empezando a escuchar. Hasta hace 4 años la coordinadora teníamos la sensación de que estábamos clamando en el desierto, y ahora parece que algunos colectivos al menos nos escuchan, que nos hagan caso, ya veremos qué pasa, pero al menos nos escuchan y ya no somos calificados ni de terroristas, ni lunáticos, ni nada que se le parezca. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Evidentemente, no se tiene que dar solamente esto en Madrid, hay que aumentarlo, hay que potenciarlo, hay que ampliarlo a otros muchos sitios. Solamente ya, y luego preguntas, porque si no me enrollo mucho, sí comentaros, bueno, ya que estamos aquí en Vigo, ¿qué ocurre en la cárcel de Lama? Bien, la cárcel de Lama, como todas las cárceles, también se dan caso de tortura y de malos tratos. Y de hecho, aunque lamentablemente no podemos contrastar muchas de esas agresiones, por 50.000 razones, algunas he comentado antes, básicamente son las que os he comentado antes, pocos compañeros que pueden acudir a las prisiones en poco tiempo, etc. No es fácil cuando te enteras acudir al día siguiente, cuando acudes al día siguiente el preso está en el aislamiento, no te dejan verle, es decir, son muchas dificultades, entonces no siempre se pueden contrastar. Pero en lo que va de año tenemos constancia, insisto, en principio las pongo entre comillas porque no tenemos constancia de todas ellas. Tenemos constancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de torturas y malos tratos en la prisión de Alhama. El primero es de febrero de 2014, el último es de agosto de 2014 y de 1, 2, 3 casos de muertes, al menos en extrañas circunstancias en la prisión de Alhama. Habrá que ver, estamos en una forma de momento muy, muy empezando a recuperar esa información, no siempre la conseguiremos, pero está ahí. Yo creo que el problema fundamental que tenemos ahora es decir, siendo conscientes de la dificultad a la hora de denunciar un caso de tortura o malos tratos, la importancia de presentar esa denuncia, pero esa denuncia que no se quede aislada. Es decir, muchas veces los abogados tenéis la, porque es lo que en el fondo se están imbuyendo, que la denuncia tiene como objeto la condena del responsable. Bueno, esa es una, evidentemente, ilegítima y perfectamente válida y necesaria. Pero también en el caso de derechos humanos, en concreto, en nuestro caso no voy a hablar, esas denuncias, eso sí, contrastadas, rigurosas, serias, lógicamente, nos permiten hacer un mapa de la realidad y buscar la solución institucional, erradicar la tortura, prevenir la tortura, si sabemos, porque evidentemente a lo largo de los 10 años de la coordinadora, por centrarnos, todas las cárceles del Estado, todas han tenido una situación de tortura o malos tratos, todas, unas muchas, otras menos, depende de que tengamos un equipo cercano o no, evidentemente, pero todas ellas. Entonces, pero claro, nos falta, es decir, en Extremadura no hay ningún colectivo de la coordinadora, entonces la información que nos llega de Extremadura o de Castilla-La Mancha es muy poca, y luego no podemos contrastarlo. En Barcelona, en Cataluña, tenemos más medios y hay más posibilidad de celebrarlo, con lo cual tenemos un mapa muy oculto. Y de la misma forma ocurre con los victimarios. Ya se ha dicho 50 veces, y esto, es decir, yo no voy a entrar ahora en buenos y malos, pero es cierto que no todos los funcionarios participan en las agresiones, es verdad, suelen ser sectores, grupos, sectores y turnos muy concretos, pero sí es verdad que el resto de los funcionarios callan, otorgan o miran para otro lado. De hecho, pocas veces podemos reunirnos, al menos yo personalmente he podido reunir con representantes de sindicatos de prisiones, también con sindicatos de policías, y lo más que hemos conseguido en privado, nunca en público, es que nos reconozcan que sí que hay algunos casos y hay algunos compañeros que se pasan, pero que hay que arreglarlo por la vía interna, la vía del diálogo. Imposible llegar a la denuncia, al contrario, lo que suele haber suelen ser campañas de desprestigio y querellas contra las personas que denuncian torturas, que denuncian agresiones. Desde luego al preso se le estigmatiza de por vida, entonces evidentemente no participan en la agresión, cierto, pero callan, otorgan y a veces incluso lo justifican también. Entonces yo creo que aquí es un problema, no es un problema de buenos y malos, es un problema institucional. La tortura no es un problema de buenos o malos. La tortura es una situación que afecta a todas las instituciones del Estado encargadas de la custodia de personas, de privadas de libertad a las personas, de todas ellas. Es connatural a la privación de libertad. Lo que podemos hacer es reducirlo, limitarlo, esclarecerlo y demás. Otra situación, muchas veces nos dicen que democracia y tortura son incompatibles. No, en absoluto. De hecho, los países más innovadores en técnica de tortura son los democráticos. Los países más innovadores en tortura son Francia, Inglaterra y Estados Unidos, las primeras democracias. La diferencia entre democracia y tortura es que en democracia puedes denunciar, que en democracia puedes intentar buscar la reparación, que en democracia puedes conseguir las sanciones, que en democracia debería ser menor el caso de agresiones, y una dictadura es que no puedes ni denunciar. Es otra cosa diferente. Ojo, mejor esta democracia que la dictadura franquista, no hay dudas, pero no son incompatibles democracia y tortura. Y de hecho, ya acabo y párame porque si no, no paro. Las encuestas internacionales son aterradoras. La tortura existe, entre otras cosas, porque la sociedad la quiere. Las encuestas que se han hecho, por ejemplo, las últimas encuestas que se han hecho en Estado español corresponden al 2008. La anterior fue 2006, si ha habido alguna posterior no la conozco. En 2008 se hizo una encuesta en 30 países de todo el planeta, entre ellos España, en las cuales se preguntaba a los ciudadanos de forma directa que si creían que la tortura estaba justificada en alguna ocasión. Tortura con todas sus palabras, no tortura. El 18% de los encuestados dijeron que sí, que para casos de terrorismo, en caso de asesinatos, la tortura estaba justificada. Un 5% no sabía. Claro, hablamos de tortura. Si en lugar de hablar de tortura hablamos de mano dura, de rigor y demás, posiblemente nos encontrásemos con un 70 o un 80% de personas a favor de esa práctica. E insisto, la tortura no solamente es romper los dedos o sacar las uñas a una persona. Entonces, en el fondo, de hecho, lo que la sociedad, lo que dicen que la sociedad nos dice es que quieren más dureza. También habría que discutirlo. Pero se desconoce realmente lo que es la práctica de la tortura. De hecho, muchas de las personas que nos acuden a nosotros denunciando que a su hermano, a su padre, a su hermana le han torturado en prisión, son de las personas que hace una semana estaban pidiendo más dureza con los presos que entran por una puerta y salen por otra. Claro, hasta que no saben lo que está ocurriendo, empiezan y no se dan cuenta. Entonces, claro, ahí la situación es terrible. Entonces, una cosa que tenemos que romper son esos mitos. Me trataron como un delincuente. Tienen que tratarte bien, seas o no delincuente. Es decir, no hay que hacer esos valores que traemos muchas veces, que también entramos muchas veces en ese juego. Y me callo, ¿verdad? Que es que si no, si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, intentaré responderos y demás.